Comienza un nuevo programa de Volley 631. Toda la actualidad de Árabe, Lipov, Metro, Liga Argentina y la selección, con entrevistas, análisis, opinión y mucho más en un solo lugar. De 6 jugadores y 3 toques sale un programa. El equipo ya se arma. Sale Volley 631. El equipo está por salir. La hinchada está loca, revoleando los trapos al viento. Es un sentimiento, los colores que... Hola, hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al undécimo programa en este año de Volley 631. En este primer martes del invierno, una tarde muy fresquita aquí en La Plata. Estoy junto a Enzo Belén, estaremos hablando del volley hasta las 6 de la tarde, dos horitas cargadísimas de información. Enzo, buenas tardes, ¿cómo andás? Buenas tardes, Sersa. Sí, mucha información. El primer día, primer martes de este periodo del invierno, con mucha información sobre los seleccionados. La verdad que Argentina en las dos ramas ha hecho buenos partidos. Buen fin de semana, hablando en seleccionado argentino, ¿no? Claro. Dos derrotas nada más, una ante Bulgaria, el seleccionado masculino, que después terminó ganando, y una de las Panteras en la Copa Panamericana, que se trajeron la medalla de bronce y... La verdad, volvieron a hacer historia, porque es la tercera medalla de bronce en la historia de Argentina. La cuarta semifinal que jugaban, lamentablemente no pudieron, pero una medalla que es importantísima, la verdad. Sí, y va creciendo de a poco porque, como dijiste, es la tercera vez que logra una medalla de bronce y solo se dieron básicamente en 2008, 2013, claro. Y se dieron todos muy juntos, así que va mejorando, va creciendo de a poco y quizá más... Más adelante podamos conseguir cosas mucho más importantes. Esperemos que así sea. En la selección masculina también decíamos recién un triunfo muy importante ante Bulgaria. Había sido derrota 3-2 en el principio, pero después jugó un gran partido y lo aplastó, digamos, a Bulgaria, porque fue 3-0 y el tercer parcial fue 25-16. Así que sí, bastante diferencia. Mucha diferencia se vio en el marcador, básicamente. Claro. Fue una aplastante victoria de Argentina, que ha demostrado que tiene muy buenos jugadores, que cuando juegan estos jugadores, que son básicamente los titulares, y eso que falta algunos también, saca mucha la diferencia, y en el segundo partido contra Bulgaria lo pudo hacer, cosa que en el primero quizás le costó y mucho. Sí, esperemos que pueda seguir así, porque tiene chances todavía de clasificar a este Final Four. Argentina, que se jugará justamente en Bulgaria, así que falta bastante todavía. Pero bueno, esperemos que pueda lograr la clasificación. Sí, Argentina ahora tiene 4 victorias y 4 derrotas, así que todavía puede mejorar. Todavía tiene la chance para clasificar con equipos que jugaron muy complicados, y Argentina, con el resultado que se dio en el último partido con Bulgaria, demuestra muy buen juego y demuestra que en el siguiente partido puede revertir y poder clasificar para la siguiente ronda, ¿no? Así es, Enzo. Esperemos que siga entonces por el buen camino. Saludo también a Julián Arambobre, que está aquí en la mesa. Juli, buenas tardes. ¿Cómo andan, chicos? Contento de estar de nuevo en este programa, en Volley 631, donde tuvimos un muy buen fin de semana para el volley argentino, como ustedes lo estaban comentando. Y la verdad que es un... En el caso de las mujeres es mantenerse entre las mejores del continente, y en el caso de los varones es poder, de alguna manera, recuperarse de la derrota ajustada el día sábado, recuperarse de la mejor manera. Así es, así que, bueno, tenemos muchísima información, también muchísimo de la Liga Metropolitana, que se definió la Copa Chulo Olmo, las ligas locales, obviamente, y lamentablemente el Clásico entre Universitario que no fue. Gigantes. Que no se pudo jugar por un corte de luz, así que vamos a estar a la espera de la confirmación del nuevo fecha y horario para este partido, que la verdad teníamos muchas ganas de ver. Sí, era un partido que, bueno, lo esperábamos. En el programa anterior habíamos hablado bastante de cómo se podía dar el partido, lamentablemente por un problema extra deportivo no se pudo dar. Claro. Cosas que pasan, ¿no? Las complicaciones que está teniendo, específicamente Estudiantes con la localía. Justamente cuando podía jugar en su club, en su country, bueno, no se pudo dar por problemas de electricidad en una zona de la ciudad de La Plata que está acostumbrada a tener este tipo de problemas. Claro, bueno, vamos a estar a la espera entonces de la confirmación del nuevo día y horario, y se los iremos transmitiendo a ustedes. Pero quédate pegadito, porque comenzamos ya rápidamente con la información. y vamos a estar hablando en principio de la selección argentina masculina, porque como decíamos, pasó un nuevo weekend de esta Liga Mundial, una derrota en principio 3-2 y luego una victoria 3-0. Dentro de todo un weekend bueno para Argentina, y como venía hasta ahora, una victoria y una derrota, viene parejito. Sí, viene uno y uno, se viene dando esto en los últimos weekends. Todavía, bueno, no se le dio de poder sumar triunfos o dos triunfos en un mismo weekend, pero en principio el primer partido creo que fue una lástima, el resultado final. Ahí nomás. Sí, sí, y además me parece que Argentina en muchos pasajes fue bastante superior, pero terminó acumulando algunos errores en los momentos clave, claro, no pudiendo cerrar algunos pasajes, y se le terminó escapando un tiebreak que había empezado muy positivo. Después Bulgaria tuvo un parcial muy grande, como de 9-4 más o menos. Había empezado Argentina 10-5 y no lo pudo mantener. Lamentablemente, sí. Y no pudo aprovechar la gran cantidad de errores de saque que tuvo Bulgaria. Claro. Por eso quedó un poco el sabor amargo. Al menos se pudo sumar un punto con ese 2-3, pero dio la sensación que Argentina tranquilamente lo podría haber ganado, cosa que ocurrió el día domingo, donde fue muy cómodo. Distinto. Muy sí, distinto, fue muy porque cómodo. Sobre todo el saque argentino fue una pieza fundamental, no solamente haciendo puntos directos de saque, sino también complicando la recepción y también la levantada rival, que ya tenía que atacar de manera diferente. Así que fue una de las claves. Y por eso Argentina ganó tan cómodo. 25-19, 25-19 y 25-16. Ante Bulgaria no es nada fácil. Sí, la verdad que 25-16 es un gran resultado. Gran resultado contra un equipo difícil. Generalmente este tipo de equipos europeos tienen un nivel de defensa y recepción bastante alto, que a veces es complicado sacarle mucha diferencia. Pero me parece que le salieron casi todas o todas a Argentina en este segundo partido. Pudo contar con la presencia de Maxi Gauna, que fue muy importante. Y lo cual, yo el otro día lo pensaba, ¿no? Nosotros siempre remarcábamos las variantes que tiene Argentina desde el armado. Y me parece que por el centro también, ¿eh? No sé si... Sí, los centrales son también de lo mejor. Sí, sí. Se consiguió tener varias variantes. Porque claro, en una época, por ahí se dependía mucho de Sebastián Solé o de Pablo Kreer. Pero ahora se están encontrando variantes importantes. Bueno, Maxi Gauna es una de ellas, que además ha tenido una excelente temporada en Europa, claro, siendo su primera temporada. Eso... Dos títulos en Alemania, así que no, claro, es nada menos. Sí, sí, participación en la Champions, y eso le da... En el ánimo es importante, como siempre dice Velasco, ¿no? Es bueno recibir jugadores ganadores. Así es, esperemos que lo pueda transmitir también a la selección y tener una selección ganadora. Sí, ojalá que... En alguna de las competencias se puede conseguir algo, ¿no? Por eso la idea, en caso de no poder clasificar a Bulgaria, la idea es ir con lo mejor a Toronto. Así es, y este weekend, hablando de Toronto, justamente vamos a estar jugando ante Canadá, sí, en La Matanza, así que un weekend importantísimo para Argentina, que si quiere clasificar deberá ganar los dos partidos, o al menos uno. Sí, mano a mano con el puntero, claro, un equipo que está muy, muy tranquilo, por ahora en la punta, es descontarle directamente. Claro. Te diría que Argentina al menos tiene que ganar, que sumar 4 puntos mínimo. Claro, recordemos 5 que... 5 puntos, en realidad. Ganar los dos partidos. Claro, ganar los dos sería lo ideal. Sí. Porque ya en este torneo se cuenta por cantidad de victorias la tabla de posiciones. Así que por eso lidera Canadá, que tiene 6 victorias. Segundo está Bulgaria con 5 victorias. 4 tiene Argentina. Así que de ganar los dos igualaría a Canadá e iría al último weekend ante Bulgaria, sabiendo que... Una victoria ya lo clasificará. Claro, hay que remarcar que Canadá tiene 2 partidos más que Argentina hoy por hoy, que no es un detalle menor. Así que Argentina deberá achicarle en mano a mano a Canadá y después, bueno, sumar en Bulgaria. Y por ahora hay chances, pero Canadá será un rival muy difícil, muy difícil. Ya lo demostró, bueno, el año pasado en los amistosos, pero también este año en los partidos en Canadá. Tiene uno de los mejores opuestos del mundo. Claro. Y lo hace pesar. Así es. Pero ya le ganó Argentina un partido a Canadá con un equipo muy diferente al equipo con el que jugó este fin de semana, por ejemplo. Sí. Así que hay muchas ilusiones de que se le puede ganar los dos partidos, más que nada siendo local también. Sí, sí, se espera. Bueno, además, si va a haber algún otro cambio en la lista o no. Claro. Porque eso también es importante, para ver si todavía hay jugadores importantes que todavía no terminaron de sumarse. Y veremos si aparecen directo contra Bulgaria o aparecen ahora. Pero lo bueno es lo parejo que están casi todos los jugadores del plantel. Claro. Tanto el equipo que disputó la gira en el extranjero, en Canadá y Cuba, como los jugadores que le tocó jugar ahora. Creo que están en un nivel muy parejo. Repasamos, Enzo, la tabla de posiciones para cerrar con esta información de la Liga Mundial. Sí, Canadá con 10 partidos, como lo remarcaba también Juli, que es importante porque saca también diferencia por la cantidad de partidos. 6 victorias y 4 derrotas se encuentra primero. Bulgaria con 8 partidos, 5 victorias y 3 derrotas. Y Argentina también, 8 partidos con 4 victorias y 4 derrotas se encuentra tercero. Y Cuba ya sin chance, básicamente, 3 victorias y 7 derrotas. Así que con 2 victorias Argentina estaría igualando a Canadá. Vamos a ver entonces este fin de semana porque va a ser un weekend importantísimo para las aspiraciones de clasificar al Final Four. Sí, ojalá se dé, porque bueno, a partir de que se sepa, repetimos, ¿no? A partir de que se sepa el futuro de la selección, veremos con qué equipo Argentina va a Toronto, donde Velasco está decidido a intentar llevarse una medalla. Así es, así que, bueno, mucha competencia en estos últimos, en este tiempo que viene, ¿no? Para Argentina, con Toronto, la Liga Mundial, lo que resta de la Liga Mundial, sí, esperemos el Final Four, Sudamericano luego, Copa del Mundo. Y que puede conseguir algo porque tiene mucha variante. Claro. Y si Argentina juega como jugó en el último partido contra Bulgaria, sí, tiene mucha posibilidad de ganarle a Canadá. Ya ha demostrado jugándolo allá que le ha hecho un muy buen partido, ganándole uno y perdiendo uno. Pero jugando con jugadores de liga, básicamente, le ha hecho muy buen partido. Así que yo creo que jugando como hizo con Bulgaria, tiene mucha posibilidad de ganarlo. Claro, y vamos a estar hablando también más adelante de lo que serán los rivales de Argentina en la Copa del Mundo, porque ya se dieron a conocer. Así que quédate pegadito a Vole 631. Nosotros nos vamos a ir a la primera pausa escuchando un poquito Rata Blanca, pero quédate pegadito a Radio Nauta que todavía hay muchísima más información. La luna es su única amiga, le da. Hola, soy Paula Cajamiquela y estás escuchando Volley 631. Y mientras escuchamos Salta a la Banca, volvemos en un nuevo bloque de Volley 631. Ya pasó la información de la Liga Mundial. Todavía, como decíamos, queda mucho para hablar, sobre todo de lo que será la Copa del Mundo, porque ya se conocieron los rivales de Argentina. Pero ahora es tiempo de hablar de la Liga Metropolitana. Y vamos a estar hablando de la División de Honor Femenina porque se definió la Copa Chulo Olmo con un campeón tal vez sorprendente. Porque de los cuatro, el que tenía menos historias, cuatro semifinalistas, era San Lorenzo el que tenía menos historias y fue el que terminó siendo campeón. Sí, San Lorenzo pudo coronar este gran momento que vive ya desde lo que fue su participación en la Liga Argentina, ahora teniendo un paso muy convincente en la Copa Metropolitana también. Claro. Y bueno, se le dan la Copa Chulo Olmo el título, pasando por un momento muy bueno y ganándole nada más y nada menos que a Boca en la final. Le ganó Boca en la final, a Gimnasia en la semifinal, en la zona de grupos, entre otros, le había ganado a Estudiantes también. Así que la verdad que... Sí, que fue una especie de final para clasificar, ¿no? Claro, le terminó ganando el segundo puesto por un punto. Claro. Así que quedó ahí nomás. Pero bueno, San Lorenzo el nuevo campeón y un título que la verdad es histórico, digamos, para San Lorenzo. Sí, sin duda sigue sumando, escribiendo nuevas páginas en la historia. Una historia, claro, que sin duda se está pasando de su mejor momento, el vóley femenino de San Lorenzo. Pasado, bueno, en un buen trabajo de inferiores, en llegada de buenas jugadoras que aportaron bastante experiencia, más allá de algunas bajas en los últimos partidos, me parece que ha logrado un buen proyecto San Lorenzo. Tenía el objetivo de meterse ahí entre los mejores y lo está logrando. Si bien, bueno, es un torneo previo al oficial, no deja de ser exigente. Y como decíamos, ganarle a Gimnasia de visitante, ganarle a Boca, me parece que da muestra de un equipo que está en un gran nivel. Así es, y que venía siendo una muy buena liga argentina a principio de año, donde terminó cuarto también, una posición muy buena, y casi con las mismas jugadoras, se sumó Erika Mercado y no recuerdo muy bien cuántas bajas tiene, pero la verdad que un plantel muy parecido, logrando este título en la Copa Chulo Olmo, que la verdad le viene muy bien a San Lorenzo y también a los demás equipos para saber que es un rival muy duro. Sí, la verdad que San Lorenzo viene trabajando muy bien desde hace más o menos 2-3 años, cuando empezó a tener una participación fuerte en la Liga Nacional, claro, la Liga Argentina. Primero participando y después, bueno, ya peleando, ya siendo protagonista. Primero era un rival que complicaba un poco, que dentro de todo se mantenía ahí entre los 6-8 mejores, pero en la última liga ya demostró en el nivel en el que estaba, llegando a semifinales, pudiendo estar entre los 4 mejores, y lo está ratificando ahora en lo que es los torneos metropolitanos. Y ya había llegado a la final de la Copa Metropolitana. Claro, había llegado a la final de la Copa Metropolitana y demostró que en el torneo oficial metropolitano que se viene va a ser uno de los candidatos, sin lugar a dudas. Así es, vamos a ver también a los demás equipos, por ejemplo Boca, Gimnasia, cómo, si es que vuelven las jugadoras de la selección, porque para el Metropolitano va a ser importantísimo eso también. Sí, le va a pasar a otros equipos, ¿no? También el tema de recuperar un par de jugadoras, y bueno, también para San Lorenzo, pero me parece que Boca había llegado a esta final con un envión grande, claro, parecía que se iba a llevar la copa con facilidad. Y se encontró con un San Lorenzo que me parece que lo terminó sorprendiendo, más que nada por la contundencia con la que venía Boca, con la seguridad con la que llegó a la final. Y se encontró con un San Lorenzo que, se lo ve muy firme. Ya en la Liga había visto pasajes muy buenos, pero tenía cierta irregularidad. Claro, también le empezaron las lesiones de Carla Castiglione y Elina Rodríguez, dos jugadores súper claves. Que lamentablemente en la Liga se le lesionaron. Claro, sí, así sí. Así que por momentos no pudo contar con ella y creo que fueron dos bajas. Sí, especialmente la lesión de Elina, que fue bastante más grave. Claro, la de Carla por ahí fue de menor. Pudo jugar algunos partidos. Sí, pudo terminar jugando el tercer puesto, entre otros. Así que bueno, como decíamos, San Lorenzo campeón, 3-1 a Boca en la final. Había comenzado perdiendo, si no me equivoco, y después lo dio vuelta. Así que muy bien por San Lorenzo, que tuvo a Erika Mercado, una ex jugadora de Gimnasia. Sí, Erika, que ya había estado bueno contra las Lobas, una jugadora que ha tenido pasos por algunos equipos de Sudamérica también, allí jugando Sudamericano y ganando un poco de experiencia por ese lado también. Y ahora, bueno, recalando en San Lorenzo, es una jugadora que la conocemos, ¿no? Con mucha potencia, claro. Que a veces debe controlar esa potencia, pero... Que jugó de central contra Gimnasia. Sí, y eso... Y así bueno, que fue bastante raro. Fue una cosa rara. Y contra Boca, si no me equivoco, jugó Elina Rodríguez también por jugó de central. Bueno, probando variantes, ¿no? Claro. Y le funcionó. Se ve que le funcionó, sí. Ganó a Mario Gallego. Sí, me cuesta imaginarla de central a Elina, pero... Si funcionó, nada que decir. Ganó el título San Lorenzo, así que no, se ve que no, funcionó obvio, bastante obvio. Bien. Sí, obvio, se ve que funcionó. Lo que pasa es que, bueno, es un poco raro, pero... No, está bueno igual probar variantes, eso seguro. Claro, y este viernes en principio comenzaría la Superliga Metropolitana, el tercer campeonato preparativo que tiene la Liga Metropolitana de cara a lo que será... Bastante previa, el, ¿eh? Claro, sí, el torneo oficial tiene medio año de previa, así que bastante largo el torneo, esta parte preparatoria. En principio arrancaría este viernes, es lo que se había acordado sí, a principio de año. No vamos hay, a ver. Todavía no hay precisión de fixture. Todavía. Claro, todavía no hay nada. Y que jugarían los 8 mejores equipos de estas dos copas. Claro. Así que aparentemente tendríamos a Gimnasia y Estudiantes. Y también a Banco Provincia. Claro, en teoría sí, lo que pasa es que no tenemos precisión de, claro, todavía no está el de un cronograma, claro. Entonces hay hasta alguna que otra duda de algún equipo. Porque... Y después, el 13 de julio ya arrancaría el campeonato oficial. Esto también de acuerdo también a lo que fue el principio de año de la Metro, claro, donde sí. se expusieron todas las fechas de cada torneo. Claro, principio de año siempre la federación presenta... Claro. Especie de calendario, el cronograma de fechas. Y bueno, en este caso especialmente del lado femenino hay varios torneos. Y todavía en la página oficial no figura el fixture. Pero sí, lo más probable es que tengamos obviamente la participación platense. Claro. Pero es un torneo que se va a jugar por primera vez. Porque viene siendo distinto el calendario. Y este año se propusieron algunas novedades que alargan el comienzo del torneo oficial. Así que... Este viernes comenzaría, decimos así en exponencial porque no tenemos nada certero, la Superliga Metropolitana y el 13 de julio ya el campeonato oficial para todos aquellos ansiosos que ya quieren ver en campeonato oficial. Y el oficial a veces la verdad, es muy otra lindo. Cosa. Claro. Así que si querés estar informado, metete en nuestra página web en volley631.com.ar, que allí vamos a tener, ni bien sepamos toda la información, la vas a tener ahí en nuestra web. También en nuestro Twitter, en @volley631, y en nuestro Facebook, volley631, donde tenés toda la información del volei y sobre todo de la Liga Metropolitana, que es lo que estábamos hablando. Como decíamos entonces, San Lorenzo campeón de la Copa Chulo Olmo y un gran título para el equipo azulgrana, que va a ser uno de los candidatos junto a Gimnasia, Boca, Vélez, también Estudiantes, en lo que será este campeonato oficial. Sí, sumen el nombre de San Lorenzo, que ya está pisando fuerte. Así es, y nos vamos a ir a una tanda comercial, pero quédate pegadito a Radio Nauta, que todavía nos queda muchísima información. Contagiándose del otro. Radio Nauta. FM 106.3. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo escuchar lo que ya fue? Vamos a la página radionautafm.wordpress.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionautafm.wordpress.com. Está en la calle La Pulseada de Junio. Mientras crece y crece el negocio inmobiliario en La Plata, afuera del casco urbano se multiplican desde hace décadas las villas y asentamientos. En total, son 118 barrios sin acceso a los servicios básicos, expuestos a riesgos y excluidos del mapa. ¿Dónde están? ¿Desde hace cuánto? Un informe con el relevamiento completo. Además, Pelota de Trapo comparte el pensamiento y acción de Alberto Morlachetti, inolvidable luchador por la niñez. Los pibes de Barullo recorren las calles de Villa Alba, donde una bala se llevó a la Pochita, y piden más ambulancias y no tantos policías. Jorge Cumbo, los últimos juicios por torturas contra penitenciarios y bonaerenses. La sección La Foto, con una imagen de un pueblo de costureras bolivianas, y mucho más. La Pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Cuesta 25 pesos y la mitad es para el vendedor que te la lleva a tu casa. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. En el aire transmite Radionauta. Desde la ciudad de La Plata, FM 106.3. Arrancá el día en Radio Nauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en la mañana platense. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Buscas algún libro? ¿Querés compartirnos una historia? Acércate de lunes a viernes de 18 a 21 horas en el Centro Cultural Olga Vázquez, 60, número 772, entre 10 y 11. Radionauta, FM 106.3. Volvemos en un nuevo bloque de Vole 631. Te recordamos que nos podés seguir en nuestro Twitter en @vole631, también en nuestro Facebook Vole 631 y en la web vole631.com.ar, donde tenés toda la información del vole y todo lo que tenés que saber lo tenés ahí en nuestra web, nuestro Twitter y nuestro Facebook. Nos estás escuchando por Radio Nauta FM 106.3 y también por la web radionauta.com.ar. Estamos hasta las 18 aquí con Vole 631 y ahora continuamos con más información de la selección nacional. Y hablamos de las Panteras porque este fin de semana se quedaron con la medalla de bronce en la Copa Panamericana, tercera vez en la historia que lo logran, la verdad, algo importantísimo para el vóley argentino. Sí, la verdad que se pudo dar el objetivo, que era estar en el podio, como vos lo decías, por tercera vez, con una muy buena participación, la verdad, de la selección argentina, llegando a este muy meritorio tercer puesto en un torneo súper parejo, en un torneo que tiene nada menos que 12 equipos, claro, que está cada vez más, cada vez hay más paridad entre esos equipos. Y donde están los equipos centroamericanos, claro, y norteamericanos, que la verdad tienen un muy buen vóley. Sí, sin dudas complica mucho y Argentina pudo superar a Puerto Rico, pudo superar a Cuba, con calidad ganó. También le ganó a Colombia en un partido durísimo. Claro, sí, Colombia que sabemos lo que está creciendo y se había complicado el partido y las Panteras pudieron definirlo en el tiebreak y además pudieron hacerle partido a República Dominicana. Claro, a pesar de que fue derrota, fue un claro, lindo partido. Sí, pudo jugarle claro. jugarle igual, lo complicó, le pudo ganar un set. El partido que más costó fue con Estados Unidos, pero bueno, es algo que puede pasar tranquilamente, que no hay que escandalizarse por eso, ni mucho menos. Claro. Especialmente la medida era con el resto de los países y creo que el saldo fue súper positivo. Sí, Estados Unidos está un escalón por encima, por eso... Sí, uno o dos, te digo. Claro. Y por eso concretó también el título, ¿no? Sacando con mucha facilidad. Sí, claro. Sí. Pero bueno, medalla de bronce para las Panteras, la verdad, algo histórico. Como decíamos, la tercera en la historia, las anteriores en 2008 y 2013. Así que todo en los últimos 5 años, 3 medallas de bronce en una Copa Panamericana es algo importantísimo. Sí, la verdad que excelente lo del equipo argentino, que viene teniendo una gran regularidad. Y estamos en comunicación telefónica con una de las Panteras, Florencia Busquet. Te saluda César Asprella. Flor, ¿nos escuchás? En este pasaje por Perú y felicitaciones, porque lograron algo histórico también para Argentina en la Copa Panamericana. Bueno, primero muchas gracias y la verdad que sí, si bien no es la primera vez que llegamos a este tercer puesto, es muy importante saber que en los últimos 3 años hicimos, ya te digo, tercer puesto, cuarto, de vuelta, tercero, y para lo que se viene de este año es muy importante también marcar precedente con los equipos que nos toca afrontar, por ejemplo, en Toronto, que es uno de los objetivos que tenemos, así que súper importante haber arrancado el año tan bien para nosotras, primero el clasificatorio de la Copa Japón y ahora esto. Nos motiva mucho más, así que muy contentas. Le jugaron de igual a igual a República Dominicana, un rival durísimo, le ganaron a Cuba. ¿Cuál fue para vos el partido, uno de los partidos más importantes, el partido clave, digamos? Para mí, por ahí un poco contrariamente a lo que vos mencionás, fueron los de la fase regular contra Puerto Rico y Colombia, sacar esos dos partidos, que fueron 2-3-2 duros. El equipo no venía bien, o sea, no venía regular, más que nada, claro. no porque no jugáramos bien. Teníamos momentos muy buenos, momentos malos, teníamos jugadoras que había días que estaban, días que no. Yo estaba con fiebre, llegué los primeros días enferma, entonces era como que el equipo estaba medio cabizbajo, digamos. Uh-huh. Entonces, por ahí la fase regular fue más difícil. Y sabíamos que Puerto Rico siempre nos complicamos mutuamente, así que era un clic que había que hacer, sacarlo adelante, lo mismo con Colombia, que sabíamos que no iba a venir de la misma manera que vino a Comodoro Rivadavia, así que nada, me parece que pasó por ahí el sacar esos dos partidos de la manera que los sacamos, que tranquilamente los podríamos haber perdido y nos habría complicado mucho más. Nos sirvió para demostrarnos a nosotras mismas de lo que éramos capaces. Me parece que pasó por ahí. Después sí, Dominicana le pudimos jugar de igual a igual. En los últimos años ya venimos tratando de pelearle a un equipo como Dominicana. Aparte que teníamos la posibilidad quizá de aprovechar que ellas tampoco estaban completas. Igualmente siguen siendo muy buenas y por eso ellas terminaron ganando, ¿no? Y después el 3-0 con Cuba también fue un poco una sorpresa, porque Cuba venía muy bien también en la fase regular y bueno, dijimos, de un año a otro son tan jóvenes que crecen y cambian mucho los equipos como Cuba, entonces no sabíamos qué esperar, pero por suerte se nos dio para nosotras jugamos muy bien ese partido también, así que lo pudimos cerrar. Esperábamos un 3-0, pero sabíamos que lo podíamos ganar, sabemos cómo jugarlo, las conocemos, así que eso nos llevó al podio y también fue importantísimo. Pero todos los partidos creo que tuvieron su cuotita. ¿Qué tal, Florencia? Te saluda Julián. Te quería preguntar sobre lo exigente que está haciendo este calendario. Venían del torneo en Comodoro Rivadavia, luego el viaje a Perú, prácticamente sin descanso. ¿Cómo se hace desde lo físico y desde lo mental también para seguir afrontando los objetivos que se vienen tan seguidos, porque ya se viene el Grand Prix inmediatamente, los Panamericanos de Toronto? Sí, es durísimo. Particularmente esta Copa Panamericana a nosotras se nos hizo muy larga. No por la Copa en sí, sino por, como vos decís, la, la continuidad que estamos teniendo. Nosotras llegamos hoy a las 5 de la mañana y esta misma semana ya estamos entrenando para viajar el lunes que viene. O sea, no descanso no existe hasta después de Toronto. Así que es muy duro físicamente. Por ahí fue una de los problemas que tuvimos contra Dominicana, que fue un día que nos agarró muy muy mal. O sea, nos costaba mucho sostener el juego, ¿no? Y en los últimos puntos ellas no cerraban porque físicamente estaban mejor, habían rotado más el equipo, pero la continuidad también es importante, digamos, porque te da esa exposición a otro juego, que si bien, por ejemplo, veníamos de jugar el clasificatorio en Comodoro, es otro nivel. Entonces, todo suma. Si bien suma físicamente, cansancio y demás, también suma experiencia, así que nosotras no sé cómo explicarte, no es que una va a decir no quiero hacer esto o no puedo hacer esto, porque sabemos que en definitiva es para mejorar para el equipo, así que nada, seguiremos trabajando en eso. Y ahora se viene el Grand Prix, también los Juegos de Toronto, conocen los rivales, ya los han enfrentado en este año. ¿Cómo llegan, imagino que psicológicamente muy bien por el título y la medalla de bronce, pero cómo llegan físicamente? Bien, a ver, primero está el Grand Prix, que son 2 semanas, una en Croacia y una acá. Sabemos, quizá una trata de ser realista y saber dónde está parada, ¿no? Y cuáles son las prioridades. Sabemos cuáles son nuestras prioridades desde el principio y entendemos que Toronto tiene una particularidad, que nos puede dar una medalla histórica. En cambio, en el Grand Prix tenemos rivales por ahí de otra envergadura y las posibilidades de pasar, digamos, al Final Four a jugar contra los equipos A son muy difíciles de alcanzar. Entonces, nos vamos a poner a recuperarnos verdaderamente y a entrenarnos durante el Grand Prix para lo que es pronto. O sea, si bien vamos a estar compitiendo y viajando y todo, la prioridad nuestra es llegar, como vos decís, físicamente bien a Toronto, porque si no va a ser muy difícil un buen papel en Toronto, y la verdad que tenemos una posibilidad, tenemos una chance importante. Se divide en 2 grupos el juego, así que nos tocó un grupo, a mi criterio, bastante accesible. Obviamente vamos a tener que jugar, como en todos lados, como siempre, pero nos tenemos mucha fe. La verdad es que tenemos muchas ganas y mucha fe en Toronto, así que creo que vamos a ir enfocadas más que nada en eso. Y respecto a lo que será ser locales de nuevo en una... Bueno, se nos cortó la comunicación con Florencia Busquet, así que, bueno, ya estaremos tratando a ver si podemos retornar o no, pero bueno, estaba hablando la central de la selección argentina, con experiencia ya en Europa, también que jugó aquí en Boca, le ha jugado también Liga Nacional, y bueno, parece que se nos cortó la comunicación. Bueno, pero era Florencia Busquet, central, como decíamos, de la selección argentina, y hablando un poquito de lo que será, más que nada, el cansancio físico, porque vienen las Panteras de ser locales en el clasificatorio de la Copa del Mundo. Sí, muchos desgastes. Fueron campeonas. Ni bien llegaron a Buenos Aires, volvieron a viajar para Perú. Sí. Jugaron la Copa Panamericana, llegaron hasta el último día de competencia. Algo sí, nos dejó muy importante. Sí, nos dejó en claro algo que, o sea, se podía suponer, pero no era algo que el técnico había asegurado, pero nos dejó algo que es que la decisión de objetivo, ¿no? De priorizar ciertos objetivos. Y está claro que en el Grand Prix el equipo va a rotar mucho. Claro. Va a rotar mucho. Sí, el objetivo es Toronto y una medalla que puede ser histórica, como decía Florencia recién. Sí, uno. Para mí hay ciertos jugadoras que me parece que van a jugar muy poco en el Grand Prix, me parece. Sí, seguramente, claro, va guardándolas, sobre todo las jugadoras más importantes, que, imagino. Yo creo que Europa. Sí, Europa va a ir, entre comillas, un equipo suplente. Claro. Porque van a cuidar ciertas jugadoras. Mimi Sosa seguro va a estar directo para Formosa. Claro. Que quiere jugar obviamente sí o sí. Va a ser lo suyo, porque Formosa es su claro, tierra. Claro, por eso me parece que Europa... Claro. Y es muy entendible también. No, obvio. Claro. Digamos, los equipos allá de Europa hay mucha diferencia. Y quedó claro en el Mundial también. Sí, quedó muy claro en el Mundial. Y los objetivos también, está bueno plantearse objetivos, porque físicamente el equipo tiene que llegar. Y si, claro, si quiere jugar a todas las competencias del mismo nivel... Se complica. Sí, sí, lamentablemente. Sabiendo también los niveles que tiene el equipo de allá. Sí, lamentablemente es demasiado cargado el calendario o administrado de una manera complicada. Claro. Pero bueno, muchísimos partidos entonces, como decíamos, todavía le quedan a la Argentina, que también clasificó la Copa del Mundo. Y va a ser un torneo muy exigente. En claro, muy pocos días, muchísimos partidos también. Sí, bueno, la Copa como del para Mundo agregarle, es... ¿no? Este Grand Prix, Copa Panamericana que pasó, los Juegos Panamericanos de Toronto, también la Copa del Mundo ante los mejores equipos del mundo. Sí, la realidad, la Copa Panamericana en cuanto a exigencia también fue muy intenso. Sí, porque rivales accesibles, eso que decir, sí, Argentina tiene que ganar, había dos o tres en la fase de grupo, después todo muy duro. Sí, muy parejo, además estamos hablando de una fase de grupo súper intensa con cinco partidos muy seguidos, después la segunda fase que... Si no clasificás directo a semifinales, tenés que jugar cuarto de final, como ocurrió, y es jugar cuarto, semi, final o tercer puesto. Ya estamos hablando de 8 partidos en poco tiempo. Y no llega a la exigencia de la Copa del Mundo, pero está en el medio. Está en el medio del sudamericano y el y lo bueno es que en lo que va de este año, digamos, Argentina perdió solamente 2 partidos. Los 2 en la Copa Panamericana ante Estados Unidos y República Dominicana. Así que viene, en cuanto a nivel y a resultados, viene la verdad que muy bien. Sí, sí, yo creo que el Grand Prix será también cuestión de apostar a ciertos partidos. ¿Por qué no? Porque hay ciertos rivales que se sabe que sí se le puede jugar más igual, especialmente Canadá. Después, bueno, habrá que ver en Formosa con la localía. Si bien Holanda para mí es un equipo durísimo, más allá que el ranking no diga eso, para mí es un equipo muy duro. Pero bueno, va a haber rivales también en el Grand Prix ya conocidos, Puerto Rico, Perú, que están al mismo nivel que Argentina, que los va a enfrentar Argentina, Cuba también, que les ha ganado recién. Claro. Así que va a ser algo bueno también. Apuntar. Y bueno, y respecto a los equipos que en teoría son superior, por lo menos ver a qué tan lejos o cerca se está. Claro, vamos a ver entonces... en este calendario durísimo que tienen las Panteras. Pero para nosotros está entretenido. Para nosotros la verdad va a ser muy lindo porque vamos a tener partidos todos los fines de semana. Sí, está buenísimo. Aparte que Argentina esté jugando todo, claro, ¿no? Porque antes no pasaba. Y lo está haciendo en muy buen nivel. Porque si ponemos a pensar, los dos partidos que perdió fue con Estados Unidos, que era... Y República Dominicana. Sí, los dos mejores del continente. Sí, claro. Y ha jugado muy junto buen a Brasil, partido pero que con Brasil. Muy juvenil. Sí, junto a Brasil, tal cual. Y también ya logrando la clasificación al Grand Prix del año que viene. Sexta clasificación al hilo, así que también el año que viene tendremos Grand Prix. Sí, eso es una gran costumbre, ¿no? Ya, por suerte se está haciendo una costumbre. Sí, del 2011. O ya se hizo, digamos. Sí, del 2011 para acá, estar siempre. Claro. Sabiendo que no es fácil, si bien ahora se amplió el cupo, podés jugar en el tercer grupo. No es fácil, o sea, de Sudamérica sacando a Brasil, que ya está como por fuera, son nada más que 3 equipos los que van y no es nada fácil. Y un equipo que logró la clasificación y también es histórica es Colombia. Colombia, sí. Así que, como decíamos, demostrando que el que está creciendo últimamente logró la clasificación en un Grand Prix. Sí, sí, así es. Este año va a jugar en el tercer grupo, pero ahora ya tiene la clasificación para el año para que 2016. Viene también. Claro, es un paso importantísimo del equipo colombiano, que bueno, tendrá ahora como próximo objetivo jugar un mundial, ¿no? Es lo que le falta. Claro, vamos a ver entonces no solamente los equipos latinoamericanos, pero sobre todo a Argentina, cómo le va, porque está haciendo un gran año y todavía resta muchísimo por jugar. Todo esto con vías a intentar estar en Río, ¿no? Obviamente, ojalá. Será... Es el gran objetivo. Sí, claro. ojalá. El gran sueño también. Para si una selección argentina menos, femenina. Claro, si uno más o menos sigue, ¿no? Lo que son los Twitter de las jugadoras, como que siempre está rondando esa idea de Río y ellas lo toman cada torneo como un pasito más, ¿no? Claro, sí, de a poquito es estar acercándose. Claro. Nos vamos a ir a una nueva pausa escuchando un poquito de Catupecu Machu, pero quédate pegadito que todavía nos queda muchísima información en la segunda hora de Volley 631. sombra resplandeciente, escapándose, estaba el cuerpo sin voz, imitando. ¿Acaso reviviste todo? De potencia sacamos la tanda y recibimos un nuevo bloque de Volley 631. Volvemos con Volley 631, un nuevo bloque. Pasó ya la información de la selección argentina, pero todavía tenemos mucho más. También hay mucho más todavía de la Liga Metropolitana, porque tocamos recién la Copa Chulo Olmo. Así que en esta hora nos queda muchísima información también de las ligas locales, que es lo que vamos a estar hablando a continuación. Pero primero te recordamos que nos podés seguir en nuestro Twitter, en @volley631, también en Facebook, volley631, y en la web, volley631.com.ar, donde tenés toda la información actualizada con tabla de posiciones, partidos, muchísima más información. Así que si querés saber algo, metete en volley631.com.ar, que tenés toda la información. Ahora nos vamos a ir a hablar de las ligas locales. Y vamos a estar hablando en principio de ARBA, de la Asociación Regional de Voleibol Amateur, una de las dos ligas que tiene nuestra ciudad de La Plata, y empezamos hablando por el torneo femenino, porque ya se está disputando la quinta fecha de esta primera división y hay tres equipos que continúan invictos, así que la verdad tenemos un lindo torneo, Enzo, y varios partidos que se nos vienen en estos días. Sí, la verdad que sí, porque en la cuarta fecha se ha dado buenos resultados, hay tres invictos. Claro. Así que sí, con equipos que están luchando. y en la fecha 5 ya se empezó a jugar algunos partidos, en el caso de Atenas, que ganó 3-0 a Centro Fomento Los Hornos. Continúa Atenas imparable. Imparable, sí, contra un equipo que es, digamos, de los equipos que no ha ganado aún, más allá del partido que se lo dio ganado. Claramente, sí. Tiene 9 puntos, perdón. Sí. Viene bien Fomento, viene bien. En la rama masculina. Con claro. La rama masculina, sí, que le cuesta mucho. Pero viene bueno. Muy bien Fomento, que ya de 5 partidos ganó 3. Sí, ganó 3 y bueno, jugó contra Atenas, que es el equipo... Uno de los más duros. Los más duros y que mejor está en esta liga y lo está demostrando con todos los partidos y lo ha ganado de manera muy contundente. Y otro de los que ganó es el Cruce A, que también viene haciendo un excelente torneo. Sí, que ganó 3-0 al Cres y también está haciendo un excelente torneo y está puntero junto a Atenas. Y justamente se estarán enfrentando este jueves, así que en el postergado de la fecha 4, un partido interesantísimo en la cancha de Atenas a partir de las 10 de la noche, así que para alquilar balcones, como diría el refrán, ¿no? Es el partido de la fecha, el postergado de la fecha 4, claro. Así que partido muy interesante porque se va a definir quién queda primero solitariamente porque... Claro, ambos, por el momento. Claro, ambos tienen 12 puntos y es una fecha interesante para ver... Que se juega a las 10 de la noche, el jueves, el así jueves. Que para, como dijiste vos, alquilar partido. Balcones. Así es, y continúa la fecha 5 hoy y se va a extender hasta este viernes, así que repasamos estos partidos que se van a estar disputando por esta fecha número 5. Sí, hoy a las 21:30 juega Universal A versus CEF número 2, Unidos del Dique versus el Cruce B jugarán el miércoles, y Universal B y Selle se jugará el jueves, pero el 25... A las 21:30. Claro, este jueves, al igual que Atenas ante el Cruce A, estará jugando Universal B, otro de los equipos que había tenido un gran comienzo, solo fue derrotado en una oportunidad en lo que va del torneo. Y el otro partido, también uno de los partidos muy interesantes de esta jornada, UNLPA recibiendo Astillero A el viernes a las 9:30 de la noche. También UNLP, uno de los equipos que viene invicto, si bien tiene un partido menos, y Astillero el último campeón, así que será seguramente un lindo partido. Junto al de Atenas, el Cruce, creo que son los dos partidos más interesantes de estos días. Sí, totalmente, porque más allá que Astillero le ha costado ganar más que nada a Atenas, no lo ha podido ganar, es el último campeón. Y es un equipo que viene regular más allá de los de la cantidad de puntos, lo que uno esperaba de Astillero. Porque claro. Es regular porque está ahí, tiene 7 puntos, no es un equipo que fácil de ganar, más allá que tiene algunos que otro recambio. Ha mejorado mucho en los últimos partidos. Y un LPA que, si viene invicto, le falta una fecha por jugar. Claro, también sería, podría estar en la punta. Tranquilamente también podría estar en la punta y es importante para un LPA para ponerse ahí arriba con el Cruce y Atenas, que definirán también en su partido esa posición. Y felicitamos al equipo de la Universidad Nacional de La Plata porque viene de ser campeón en la etapa regional de los Juegos Universitarios, así que a las chicas le mandamos nuestras felicitaciones y seguramente van a llegar bastante inspiradas al partido de este viernes. Sí, muy inspirado porque han tenido muy buenos resultados con claro. El tema de las competiciones regionales, salieron campeonas. Y este partido que van a jugar ahora contra el último campeón es un gran empuje anímico para ponerse entre los primeros puestos y claro. Que puede pelearle tranquilamente tanto a Atenas como al Cruce A. Y que se vienen en las próximas fechas esos cruces, así que van a estar bastante lindos. Repasamos, Enzo, las posiciones porque está... Bastante apretadito, como decíamos, con 3 equipos que aún se mantienen invictos. Sí, Atenas y el Cruce A, como habíamos nombrado, tienen 12 puntos cada equipo. Un LPA con un partido menos y el Centro Fomento Los Hornos vienen muy bien, con 9 puntos. Claro. Universal B y Astillero A, más allá de la cantidad de puntos, también vienen bien, son 7. Después está el CEF número 2 con 6, el 6 y Universal A con 4. Cres con 2 y el Cruce B y Unidos del Dique que no han podido sumar con 0 puntos. Claro, y se estarán enfrentando este miércoles, así que saldrá un ganador. Uno de los dos podrá sumar por primera vez en este torneo, así que saldrá seguramente del fondo. Esto en lo que respecta al torneo femenino de Arba. Y pasamos al masculino de Arba, porque también ya comenzó a disputarse una nueva fecha, la octava. Sí, la octava y la novena comienza este domingo. Con muy buenos resultados también en cuanto a la fecha 8. Sí, Centro Fomento Los Hornos, que ganó los puntos ante Universal. Aprovechamos también para mandarle un saludo a la gente Universal que estuvo este fin de semana en Rosario disputando el torneo de la bandera. Otro de los partidos de esta fecha octava es Cres ante General Belgrano. Y mañana el que será sin dudas el partido de la fecha, el CEF número 2 recibiendo a un LP en la escuela número 10. También, como decíamos, partido de la fecha. El primero visitando al tercero. En la primera ronda fue victoria para el equipo de la Universidad de La Plata por 3-2. Así que seguramente en la escuela 10 va a ser un partido también muy parejo. Muy parejo, sí. Ambos equipos son de los mejores de la liga. El CEF número 2 viene tercero, así que le puede dar pelea. Ya lo hizo con la fecha anterior cuando le jugaba un LP. Claro. Un 3-2 muy ajustado. Y quizás es el equipo que más pelea junto a Universal le puede dar. Claro, sí. Los que le han hecho partidos, la verdad, muy duros a la Universidad de La Plata, que por el momento está en la cima de la tabla de manera invicta. Sí, ganó todos los partidos, así que un LP ha demostrado que está en un gran nivel jugando con equipos difíciles y algunos mucho más accesibles, pero los equipos que son con seriedad o que son mucho más complicados lo ha podido ganar más allá de la justeza de algunos. Así es. Lo pudo ganar tranquilamente. Algunos tranquilamente y otros ajustados, así que un LP por ahora se mantiene arriba y el CEF número 2 intentará robarle ese invicto que tiene un LP que por ahora parece imbatible. Por ahora parece, vamos a ver este miércoles entonces, como decíamos, en la Escuela 10, en un partido muy importante para lo que será el desarrollo de esta liga, ya en la fecha 8. Y repasamos también el cronograma de esta novena fecha que comenzará el domingo y finalizará el martes. Sí. Jugarán el Sudamérica versus CEF número 2 el domingo 22 horas. Cres versus Centro Fomento Los Hornos, lunes a las 22. Un LP versus Universal, ya vendría a ser el otro martes. Partido muy lindo también. Muy lindo, a las 21 horas. Y queda libre General Belgrano. Así es. Como decíamos, un LP ante Universal, el partido más importante de la próxima fecha. Aunque Sudamérica ante el CEF número 2 seguramente también será muy, muy parejo, equipos que por el momento están tercero y cuarto. Sí, son, como decíamos, los primeros cuatro son los más complicados, son equipos que están muy parejos, en paridad. Quizá el CEF número 2 tiene un poco más de jugadores que sacan la diferencia, pero va a ser un muy lindo partido. Y al CEF número 2 le vienen básicamente dos partidos muy complicados. Dos partidos duros. Muy duros. Pero también importantes para lo que será el después, ¿no? El después, claramente sí. Jugará con un LPA, que ese partido también es muy fundamental. Dependerá de ese partido también lo que puede suceder con Sudamérica. Claro, y repasamos en la tabla de posiciones de este torneo masculino de ARBA que ya está disputándose, como decíamos, la octava fecha. Sí, un LP primero con 17 puntos, Universal segundo con 14, CEF número 2 tiene 13 puntos y está tercero, Sudamérica tiene 9 puntos y se encuentra en cuarto lugar, después le sigue Cres con 6, que está en el puesto quinto, sexto está General Belgrano y Fomento Los Hornos con 3 puntos. Así es, y pasaba ahí la información de la Asociación Regional de Voleibol Amateur. Nos vamos a la otra liga que tenemos en nuestra ciudad de La Plata. Hablamos de la LIBOP. Mientras tanto, aprovecho el espacio antes de empezar a hablar de la LIBOP para mandarle un saludo a Manuel Calabró, que nos felicitó por nuestro trabajo, así que le mandamos un abrazo enorme a un colega. Sí, la verdad, bueno, agradecidos por el elogio y también agradecerle, bueno, a todos nuestros colegas, ¿no? Que siempre nos damos una mano entre nosotros, que el vóley crece entre todos, ¿no? Claro, así es. Y bueno, pasamos rapidito a la Liga de Vóley Platense, porque también se está por definir ya lo que será esta fase regular en el torneo femenino. La fecha décima, la última, ya se terminó. Pero quedan un par de partiditos ahí para que termine la fase regular. Repasamos, Enzo, los resultados de esta última fecha. Sí, Aconcagua le ganó 3-1 a Villa Elisa. Buena victoria de Aconcagua, pensando en los playoffs, porque puede quedar segundo. Sí, y es un resultado muy beneficioso porque se aleja un poco de Ensenada. Claro, más que allá tiene que dos partidos menos, pero tiene dos partidos menos, pero puede soñar. Puede soñar, tranquilamente puede soñar. San Luis A le ganó 3-1 a Ensenada. Y bueno, el partido entre San Luis Vélez y Sindicato de Salud Pública se le dieron ganada a Sindicato. Ganó la punta el Sindicato. Y como decíamos, quedan algunos partidos para que finalice esta fase regular. Tres encuentros son los que restan finalizar para que quede concretada ya la posición de cada equipo de cara a los playoffs. Uh-huh. Uno de ellos es Villa Elisa ante San Luis B, Ensenada ante el Sindicato de Salud Pública, y resta también que se complete San Luis B ante Ensenada, partido que iba ganando Ensenada por 2-1 y fue suspendido, así que luego de esos tres partidos ya tendremos los playoffs. Sí, partido que falta definir, que es importante, más que nada esperar a Aconcagua que sueña y espera a Ensenada Volley a ver qué sucede con su partido postergado. Un 2-1 que está a favor de Ensenada, eso también hay que remarcarlo. Y es importante que se definan para ya saber qué equipos van a ir a los playoffs. Así es, y repasamos la tabla de posiciones porque ya tenemos el primer puesto que ya lo tiene asegurado San Luis A de cara a los playoffs, pero los demás están muy parejos y puede pasar cualquier cosa en estos partidos. Puede pasar cualquier cosa porque San Luis A se alejó mucho, ya se aseguró su puesto y su clasificación con 29 puntos. Y finalizó la fase regular invicto. Invicto, sí. Algo muy bueno también. Muy bueno, ganó todos los partidos contundentes. Solo ganó uno por 3-2, por eso perdió un punto. Quizá ese partido fue el que más les perjudicó, pero después ha hecho una muy buena fase, ganando bien sus partidos. Y después le sigue a Aconcagua con dos partidos más que Ensenada. Con 16 puntos, Ensenada tiene 13 en este momento, que tiene jugado su partido postergado para que se complete y saber qué va a suceder con ese segundo puesto. San Luis B tiene 11, después lo sigue Sindicato de Salud Pública con 9 y Villa Elisa con 3. Claro, Ensenada, que hoy por hoy está tercero, tiene 2 partidos menos y está a 3 puntos del segundo puesto, así que podría escalar tranquilamente a la segunda posición. San Luis B también tiene 2 partidos menos. Hoy por hoy está cuarto y puede llegar a terminar segundo también. Así que muy peleado. No está nada definido porque se tienen que dar estos partidos para ya saber en qué posiciones se van a encontrar cada uno. San Luis B todavía sigue soñando como Aconcagua y Ensenada tiene muchas posibilidades porque son 2 partidos menos y se encuentra a 3 puntos nada más. Y el quinto es el Sindicato de Salud Pública, que debe un partido y puede llegar a quedar cuarto también. Sí. Así que de cara a los playoffs todavía... con estos 3 partidos queda bastante por definirse en la tabla. Falta bastante porque son básicamente varios equipos que están peleando por su puesto. Claro. Tanto Sindicato de Salud Pública que se puede quedar cuarto. San Luis B también tiene muchas posibilidades de quedarse hasta con un tercero puesto. Claro. Y bueno, Aconcagua quizá que más complicada la tiene porque solamente tiene que esperar y tiene que tener ansia de ver qué sucede con los demás partidos. Así es, eso en lo que respecta al torneo femenino de esta Liga de Vóley Platense. Pasamos Enzo al torneo masculino porque tenemos el cronograma de lo que será la novena fecha de este torneo masculino. El CEF número 62 jugará con Unidos del Dique, Villa Elisa jugará con Chascomús y UTN jugará con Toledo. Queda libre Amigos en esta fecha. Claro, y pasamos la tabla de posiciones porque el CEF número 62 es el único invicto que tiene el torneo, el equipo de Ensenada que tiene 21 unidades, pero ahí nomás, muy cerquita aparece Chascomús. Sí, con 18 puntos. También tiene que jugar su partido con Villa Elisa y el CEF número 2 tiene que jugar obviamente su partido con Unidos del Dique, un equipo también muy complicado. Claro. Que está tercero por el momento. Está tercero y Chascomús le toca a un equipo que todavía no ha sumado como es Villa Elisa. Claro. Así que todavía tiene muchas posibilidades de pelear por un primer puesto. Después sigue Unidos del Dique con 9, Toledo y Amigos con 3, UTN y Villa Elisa con 0. Sí. Cierran sin unidades exactamente, pero todavía con varios partidos por jugarse este torneo masculino del Alibop, que tiene, como decíamos, al CEF número 62 de Ensenada en la cima, único invicto que tiene el torneo, Chascomús, el otro equipo que viene peleando mano a mano, podríamos decir, este torneo, solamente ha perdido un partido y justamente ante el equipo de Ensenada. Sí, que tiene muchas posibilidades todavía porque juega contra un equipo quizás accesible porque no ha podido sumar. En cambio, el CEF número 62 le toca un partido duro, un equipo que es regular, más allá de algunos partidos que no ha podido ganar. Es un equipo que siempre algún punto te gana. Claro. Así que va a ser muy interesante para saber si Chascomús puede escalar el primer puesto sacando al CEF número 2 del primer lugar.

de lo que no fue el clásico. Primero te recordamos que nos podés seguir en nuestro Twitter, en @volley631, también en Facebook, en volley631, y en la web, donde tenés toda la información, en volley631.com.ar. Nos estás escuchando por Radio Nauta FM 106.3 o también a través de la web por radionauta.com.ar. Como decíamos, tiempo de hablar de la Liga Metropolitana. Y como decíamos, vamos a hablar del clásico que lamentablemente no fue, porque un corte de luz hizo que no se pueda jugar este partido tan importante entre Estudiantes y Universitarios. Sí, una verdadera lástima el día sábado. Claro. Donde, bueno, obviamente había bastante expectativa de lo que iba a ser una nueva edición del clásico masculino en el Country Club de Citibel, con, bueno, dos equipos que vienen algo lejos del mejor nivel que pueden dar. Universitario venía algo mejor anímicamente, había ganado la fecha anterior. Ambos equipos tenían muchas ganas de disputar el partido. No se pudo dar este corte de luz que ya hizo que más o menos media hora antes del encuentro ya se decidiera que no se iba a jugar o que claro, era muy difícil. Se intentó ahí, en realidad se dialogó claro, con Edelap para ver si se podía solucionar. Pero bueno, no hubo caso y lamentablemente se suspendió el encuentro. Así es, partido que correspondía a la décima fecha de este torneo oficial, que en principio se iba a jugar en Los Hornos, luego como se trataba de un clásico y sabiendo que iba a ir mucha gente, sí, se pasó al Country de Citibel, que es una cancha muy linda y donde hace bastante que no jugaba Estudiantes. Sí, bastante. Estudiantes masculinos, la verdad, no recuerdo. Por la Liga. ¿No? Por la Liga 2. Sí. Entonces desde enero-febrero. Enero-febrero. Así que hace muchísimo tiempo también que no juega ahí. Una cancha que tiene dimensiones mucho más grandes que Los Hornos. Sí, han jugado más las mujeres. Claro, sí, las mujeres también jugando Liga, claro, por ejemplo. Pero bueno, una cancha muy linda donde entra una gran cantidad de público. Pero bueno, lamentablemente el corte de luz que afectó a esta zona de Citibel produjo que se suspenda el partido. Sí, la decisión de pasarlo a Citibel era muy correcta porque Los Hornos no tiene, me parece, la garantía para que el clásico se dé bien. No, la verdad que no. Porque iba a ir cierta cantidad de público, teniendo en cuenta que Universitario iba a llevar su gente, porque este partido, la verdad que dan ganas de ir, porque bueno, es un partido, ¿no?, dentro claro, del torneo, que sabés que es el cruce platense, que además se vive el tercer otro clima, enfrentamiento entre ambos en la historia. Sí, tal cual. Me parece que, bueno, ojalá tengamos pronto la fecha. Claro. Ahora esperando la reprogramación y ojalá se pueda jugar lo más pronto posible. Ahora claro, bueno, ya tienen partidos pronto tanto Estudiantes como Universitarios. Así es, porque en la fecha 11 estarán jugando en estos días ambos equipos. El jueves Estudiantes recibe a Vélez a partir de las 9 de la noche en el Pedro Sácar, volviendo otra vez a la sede. Como nos decía Griant hace unas semanas, lo que más le costaba era jugar, conseguir una cancha para jugar de local. Está bastante molesto ya el cuerpo sí, técnico con esta cuestión. Y juega habitualmente en Los Hornos. Este sábado iba a jugar en Citibel, jugó en la Escuela Naval de Ensenada. Ahora ya juega en el Osácar, así que mucho cambio de cancha. Si bien el Osácar es tal vez la que entrenan y seguramente en la que se sienten más cómodos. Sí, la realidad es que para la mayoría de los jugadores, de Estudiantes, partidos así día de semana, lo mejor para ellos es jugar en el Osácar. Es la cancha en la que entrenan todos los días. Claro, es la cancha en la que entrenan, es otra comodidad claro, jugar en el centro de la ciudad y no en Ensenada o claro, en Citibel, con lo que se complica a veces jugar a la noche un día de semana allí. Claro, también. Pero la cuestión es que está la federación de por medio. Está el reglamento, están los equipos visitantes, que claramente nunca les cerró jugar con el techo tan bajo. Claro. Pero bueno, aunque por cuestión de zona, te digo que también lo prefieren, porque sí, yo he hablado a veces con... Sí, porque por ahí es más fácil llegar. Con jugadoras, ¿no?, de capital, visitantes cuando tienen que ir a Los Hornos y han tenido estos problemas para encontrar el lugar. Claro. Es más tras mano. Claro, y sobre todo para Estudiantes que entrena todos los días ahí, así que los sacar seguramente... Será. Para mí está bueno que cada tanto vuelva a jugar ahí. Por claro, lo menos es más cómodo para varios. Estaría bueno también que sea algo fijo ya el estadio. No, eso seguro. Eso o sea, sería que cada partido clave, ¿no? No sabés dónde sí, va a ser. Sí, y justo en el partido que iba a jugar en Citibel, lamentablemente se tuvo que suspender por corte de luz. Y bueno. Sí, el partido que parecía que en mejores condiciones se iba a jugar, sí, terminó faltando en la luz, pero es una lástima que se vea el fixture y que realmente sea siempre una duda a ver, bueno, juega estudiante, pero a ver dónde. Claro. Es algo raro y es algo que para mí no se tiene que solucionar de algún modo. La verdad, muy, muy incómodo para los jugadores y el cuerpo técnico estar cambiando constantemente para todo, el lugar ha para pasado, jugar. Recuerdo el año pasado que hasta el mismo día se dudaba. Se dudaba el mismo día de qué partido. Cancha. Claro, el mismo día del partido cuando se jugó en claro. Universitario, que también llegó claro. A jugar un par de partidos ahí. Me acuerdo el mismo día se dudaba de la sede. Y bueno, como decíamos, vuelve Estudiantes al Pedro Sácar, será este jueves ante Vélez. Un rival que no viene bien en el torneo, también suma 5 puntos al igual que Estudiantes, así que será un partido importante para el Pincha para ver si puede salir de ahí, de esos últimos puestos, aunque tal vez tiene algunos jugadores un poco averiados, podríamos decir, por las lesiones más que nada, así que veremos si puede ganar el Pincha su tercer partido y salir, empezar a salir del fondo. Sí, tiene que recuperarse, creo que en lo anímico le puede venir obviamente muy bien una victoria. Y sí, es un torneo que tiene por un lado equipos muy sólidos que se han escapado en los primeros puestos, ¿no? Especialmente UNLAM, Ciudad, Morón, que están haciendo muy buenas temporadas, pero por el otro equipos que están bastante inmersos en la irregularidad. Claro. Es como que hay un poco dos extremos en el torneo, porque tenés equipos que vienen muy bien, claro. Equipos que realmente vienen más o menos. Por eso quizás no hay que desesperarse, porque tanto Estudiantes como Universitario, hay varios equipos que están en un nivel parecido. Claro, y bueno, Universitario estará jugando el viernes, también como local, a partir de las 9 de la noche ante River. River, un equipo que viene también en mitad de tabla, sí. Pero seguramente será un rival muy duro, que de 9 partidos ha ganado 6, suma bien. 17 puntos, así que va a ser un rival durísimo, que encima tiene a Federico Pereira, el opuesto ex selección argentina. Sí, sí, un lujo. Una incorporación, como decís, Juli, de lujo para esta Liga Metropolitana. Sí, no, sin duda. Un lujo, la verdad que... Bueno, incluso es un algo positivo para ir a ver el partido también, también, ¿no? Algo muy lindo. Ver a un jugador así... Jugador con tantos años en selección también. Sí, jugando de titular torneos importantísimos. Finales, claro. Final Six de Liga Mundial. Sí. Tanto jugando en Europa. En el 2013 como en el 2010, que fue titular en ambos. Jugando en Europa. Que venga acá a jugar un partido acá a La Plata, está buenísimo. Así que Universitario versus River, viernes 21 horas. Y Estudiantes versus Vélez, jueves también a las 21 horas. Dos partidos lindos para ir a ver. Parejos y... ambos partidos. Quizá Universitario claro. Llega un poco mejor por la victoria que ha tenido con Boca. Que yo creo que al final, ¿quién termina perjudicando más el partido suspendido? Para mí Universitario. Sí, lo termina sí. Perjudicando. Sí, puede ser. Sí, por las ganas que se nota que tenía de jugarlo, claro. Se sentía cómodo. Y bueno, y Estudiantes, me parece que el tema del descanso le viene algo mejor. Así es. Le terminó beneficiando quizás a Estudiantes. Y el tema de que había jugadores que por ahí no habían llegado al 100% al partido con la U, que ahora pueden estar un poco mejor, aunque el Universitario también va a estar cansado. Sí, sí, claro. Muy cansado. Así que eso para ambos. Y a falta de 5 fechas, están por ahora no están en zona de playoff los equipos platenses, así que Universitario 11º, Estudiantes 13º. Que no es un dato menor. Por ahora irían a la ronda de descenso, así que esperemos que puedan encadenar algunas victorias para pasar a los playoffs. Sí, va a venir una parte del fixture que en la previa es un poco más accesible. Claro. Claro, así es. Como decíamos, Universitario el viernes recibe a River, Estudiantes este jueves recibe a Vélez volviendo al Pedro Sácar, así que vas a tener toda la información en nuestra web en volley631.com.ar y lo que también vas a tener, y que ya tenés toda la información en la web, es la información de la primera división, así que vamos a hablar de esta Liga Metropolitana. Y hablamos de la primera división femenina porque un equipo que se mantiene en un gran nivel y que parece imparable es Universitario, que llegó a la 7ª victoria de manera consecutiva. Universitario viene con todo después de lo que fue un comienzo con algunas dudas, si bien siempre remarcamos, ¿no? Comenzó con un gran triunfo ante Lomas, que es uno de los líderes, uno de los equipos candidatos, pero ahora agarró esta racha impresionante, después de un par de derrotas, agarró esta racha fenomenal, tanto de local como de visitante, está sumando muchísimo. Claro. Y ya, bueno, 7 triunfos, me parece que le empieza a encontrar la vuelta, el entrenador. Bueno, también las jugadoras eran normal por ahí en las primeras fechas, que encima le habían tocado los equipos más difíciles. Ahora, un tramo del fixture donde Universitario en la previa era superior, bueno, lo está plasmando en el resultado. Así es, le ganó 3-0 a Comunicaciones el último viernes en condición de visitante. De esta manera llegó a la séptima victoria consecutiva y ahora suma 23 puntos, un importante puntaje, y está a 8 del líder, está sexto, a 8 del líder, así que por el momento en zona de ronda campeonato para la U, que sueña seguramente con el ascenso o con estar por lo menos ahí entre los mejores equipos. Y los resultados lo avalan porque puede pelear tranquilamente con cualquiera de los que están primero. Claro. Sí, sí. Así que 7 victorias consecutivas, la verdad, muy contundente. Quizá ahora le viene un partido un poco más complicado. Bastante complicado. Sí, porque es el tercero, tiene 27. Pero también es una manera de verse para la siguiente fase, para jugar los playoffs, porque creo que tiene 23 en este momento. 23 tiene Universitario, 27 tiene Argentino de Castelar, que es el rival de este jueves. Y sí, es muy corta la brecha porque están ahí muy cerca y tiene la posibilidad de seguir escalando un poco más. Ya prácticamente está clasificado Universitario. Ya, sí, faltan 4 fechas y Universitario ya, salvo algo rarísimo, quedaría fuera de la ronda campeonato, pero ya seguramente pasando a la ronda campeonato, algo que era seguramente el primer objetivo. Sí, ha conseguido muy buenos resultados y que le puede pelear a cualquiera de los que están en los primeros puestos. Claro. Sí, eso era un poco la idea, ¿no? Sin duda, tratar de seguir, estar en la ronda campeonato y también lo que decía Enzo, tratar de asegurarse que se le puede jugar de igual a igual a los primeros también. Y ahora tendrá sí un rival difícil, porque Argentino de Castelar es un equipo que ha estado hace poco tiempo en División de Honor. Es un equipo difícil, que por algo está entre los primeros ahí. Y es una muy buena medida para Universitario. Yo creo que de ganar este partido, sin duda que prácticamente se asegura el pasaje de la ronda de campeonato. Y ya se pone realmente en la lucha ahí por como candidato. Ha cambiado un poco, ¿no? En las primeras fechas, cuando hubo 3 derrotas seguidas, estaba ahí un poco en la duda de la idea. ¿Para qué estaba el equipo? Claro, el objetivo era mejorar. Claro, pero fue con la vuelta de Verónica Ascona, con la mejora en el rendimiento, con entender en todos sentidos. Claro, entender también lo que quiere el entrenador. Yo creo que aparte nuevo. Ascona es un poco una entrenadora adentro, ¿no? También. Eso también aporta mucho. Así que, bueno, un gran pasaje de Universitario en este torneo femenino de la primera división. 7 victorias consecutivas, algo que... Y acumula 8, ¿no? Acumula 8 victorias en lo que va el torneo, 7 son de manera consecutivas. Además de las 8 victorias, tiene 3 derrotas, así que un que pasaje... Que habían sido en fila. Claro. Uh-huh. La victoria en la primera fecha, las próximas 3 fueron derrotas y luego sí, 7 victorias para encadenar esta gran racha que tiene la U y que este jueves te estará recibiendo a Argentino de Castelar a partir de las 21:30 horas, así que un partido también que será muy duro. Sí, sí, muy, muy interesante también para ver, porque ambos equipos vienen jugando muy bien, ambos equipos tienen niveles parejos, y como decía, muy buen desafío para la U, para ver dónde está parado y para ya insertarse entre los candidatos. Así es, Juli, como decías, les recordamos a todos que nos pueden seguir en nuestro Twitter, en @volley631, también en Facebook, volley631, y en la web, donde tienen toda la información del volley, en volley631.com.ar. Nosotros nos vamos a ir a una nueva pausa escuchando Virus, pero todavía hay muchísima más información. Tocamos la red, pero no es infracción. Comunícate con nosotros en Facebook o vía Twitter en @volley631. Volvemos con Volley 631, un nuevo bloque en este programa que ya se nos fue una hora y media, así que nos queda todavía 30 minutos con muchísima información. Te recordamos que nos puedes seguir en nuestro Twitter. Sí, @Volley631, también por Facebook, Volley631, la página web, volley631.com.ar, nos escuchan por Radio Nauta, FM 106.3. Así es, Enzo, como bien decías. Y hoy hablábamos de la División de Honor Femenina, así que vamos a volver a hablar de la Liga Metropolitana. Y como decíamos, hablábamos de la División de Honor Metropolitana, División de Honor Femenina, perdón, de la Liga Metropolitana. Y comentamos el tema de la Superliga, que todavía no está el fixture confirmado, pero a priori tendríamos a los tres equipos de La Plata, tanto Gimnasia como Estudiantes y también Banco Provincia, en este torneo. Sí, si bien como vos decías, falta el tema del cronograma, sabemos que seguramente va a ser un lindo torneo en el que seguramente estén los tres equipos platenses. Y bueno, otro paso más de cara a lo que va a ser este campeonato oficial. Y como es un torneo, se podría decir, nuevo, también va a estar bueno ver cómo se da también, cómo funciona. Claro, será un torneo corto, pero también muy exigente, porque los 8 equipos participantes jugarán divididos en 2 zonas, todos contra todos, ida solamente, así que son 3 fechas, luego semifinal y la final, todo esto en apenas 5 o 6 días, así que bastante exigente el torneo para los equipos. Sí, la verdad que, bueno, se viene con mucha intensidad, un cronograma que también, bueno, va a exigir muchos partidos y veremos en qué nivel se encuentra cada equipo de la Ciudad de La Plata. Claro. La Loba seguramente intentando recuperarse después de lo que fue la derrota en semifinales, cuando el objetivo claramente era llegar a la final. Estudiantes tratando, obviamente, de llegar y meterse, ¿por qué no?, entre los 4 mejores. Y Banco Provincia con la idea de seguir mejorando. Veremos con qué equipo afronta el torneo. También, claro. Si vuelven un par de referentes que estuvieron ahí dejándole un poco el lugar a juveniles en lo que fue la Copa Chulo Olmo y que ahora es muy probable que vuelvan. Especialmente Banco Provincia, el caso de Laura Novelli, que dejó ahí un poco para que crezcan las juveniles. Y veremos qué equipo presenta Banco. Yo creo que estando claro ya todas las titulares, tiene un nivel, un plantel competitivo. Y nos avisan desde la Liga Metropolitana, uno de los dirigentes, Román López, el dirigente de la federación, que se reprogramó. La Superliga se pasará para más adelante, así que este fin de semana lo tendremos libre. Le agradecemos obviamente a Román por esta información, pero bueno, en principio este fin de semana libre para las jugadoras de la Liga Metropolitana. Ah, bueno, está bien tener la noticia, agradecemos claro el dato de parte de la dirigencia. Así que, bueno, este fin de semana importante también para un poco de descanso para los equipos y también para seguir entrenando. Claro, y descansar de acuerdo a lo que viene porque se viene el torneo oficial más adelante. Claro, también va a estar el torneo, bueno, el más importante, el de más historia. Claro, y el que todos quieren ganar, porque ganar una Copa Chulo Olmo, por ejemplo, o una Copa Metropolitana, sí, una es Superliga, importante. No es lo mismo que ganar el torneo oficial. No es lo mismo en la historia. El torneo anual es el que más cuenta, es el oficial. Así que bueno, yo creo que tanto, especialmente Gimnasia, ¿no?, que apunta siempre a los torneos importantes. Claro. Va a estar que últimamente, con la cabeza en los puesto. Últimos años ganó los torneos preparativos, la Copa 80 aniversario, la Copa el año que el torneo apertura el año pasado. Así que el oficial es el estuvo que se le viene negando. Estuvo muy cerca el año pasado. También, estuvo muy cerca. Tiene muy buenas jugadoras también para hacerlo. Sí, tiene un equipo. Y que ahora se suma a San Lorenzo, porque por lo que ha demostrado. También. Sí, va a ser muy interesante el torneo. Y Estudiantes, si sigue manteniendo el buen nivel, sobre todo en las últimas fechas, con Micaela Tazara como una también de las figuras, será seguramente Sí, veremos cómo está Lucila Vergés también. También. Así que será un torneo muy, muy complicado, sí, este torneo oficial, con muy buenos equipos. Claro, sí, si uno compara los torneos oficiales de División de Honor de hace 4 años, encuentra mayor paridad ahora, lo cual lo hace mucho más entretenido. Sí, también habría que sumar a Náutico Coag, que hizo una gran copa. Sí, sí. Y bueno, no nombramos a Vélez, pero Vélez siempre está presente. Sí, sí, Vélez, Boca y Gimnasia, esos tres siempre. Ahora se suma San Lorenzo, Estudiantes ya estuvo ahí peleando. Y como vos decías, a Coag, importante. Yo creo que después, más abajo, dentro del resto... No al nivel de pelear, pero sí al nivel de complicar en algunos partidos. Siempre es respetable lo que está haciendo Lomas del Mirador, que pudo sorprender en la Copa Metropolitana. Y el buen plantel, que para mi gusto tiene UNLAM, todavía no tan reflejado en los resultados. Claro. Pero para mi gusto en algunos puestos tiene bastante buen nivel. Sí, también hay que destacar a Ciudad, a River y creo que Banco Provincia, que también están en un segundo escalón por ahí. Es muy parejo, muy parejo. A veces esos equipos quizás sorprenden a algún grande y después pierden contra un equipo más parejo. Así es, así que bueno, hablando de la Liga Metropolitana, se nos viene dentro de poco la Superliga Metropolitana, fue postergada para más adelante y luego tendremos el torneo oficial metropolitano, un torneo que se viene con todo y con equipos muy parejos, también seguramente contando con la vuelta de varias jugadoras de la selección a los distintos equipos, así que se va a venir con todo. Sí, especialmente el caso de Tania Costa en Gimnasia. Claro, sí, una figura bastante importante para Gimnasia y que lo siente bastante. Y sí, se nota la ausencia, pero bueno, totalmente abocada ahora con la selección. Así es, y nos vamos a una pequeñita tanda, pero quédate que todavía nos queda muchísima información. Contagiándose del otro. Radionauta. FM 106.3. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo escuchar lo que ya fue? Vamos a la página radionautafm.wordpress.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionautafm.wordpress.com. Está en la calle La Pulseada de Junio. Mientras crece y crece el negocio inmobiliario en La Plata, afuera del casco urbano se multiplican desde hace décadas las villas y asentamientos. En total, son 118 barrios sin acceso a los servicios básicos, expuestos a riesgos y excluidos del mapa. ¿Dónde están? ¿Desde hace cuánto? Un informe con el relevamiento completo. Además... Pelota de Trapo comparte el pensamiento y acción de Alberto Morlachetti, inolvidable luchador por la niñez. Los pibes de Barullo recorren las calles de Villa Alba, donde una bala se llevó a la Pochita, y piden más ambulancias y no tantos policías. Jorge Cumbo, los últimos juicios por torturas contra penitenciarios y bonaerenses. La sección La Foto, con una imagen de un pueblo de costureras bolivianas, y mucho más. La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o sus suscríbete al 0221-453-2516. Cuesta 25 pesos y la mitad es para el vendedor que te la lleva a tu casa. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. En el aire transmite Radionauta. Desde la ciudad de La Plata, FM 106.3. Arrancá el día en Radionauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en la mañana platense. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. algún libro? ¿Querés compartirnos una historia? Acércate de lunes a viernes de 18 a 21 horas en el Centro Cultural Olga Vázquez, 60, número 772, entre 10 y 11. Radionauta FM 106.3. Doble cambio, nuevas expectativas. Volvemos con más Volley 631. Volvemos con Volley 631 en lo que será este último bloque. Apenas 12 minutos nos quedan para las 6 de la tarde, así que todavía tenemos información, así que un bloque cargadísimo, sobre todo con la información de la selección nacional. Repasamos, Enzo, cuáles son las vías de comunicación. Twitter, arroba vole631, Facebook, vole631, también por la página web vole631.com.ar, nos escuchan por radionauta.com y además también por la radio FM 106.3. Así es. Continuamos entonces ahora hablando de lo que será el desarrollo en este año de la selección argentina. Y ya hablamos de lo que pasó, hablamos de lo que se le viene en estos días, y ahora vamos a hablar de lo que se le viene mucho más adelante a la selección argentina. Empezamos por la masculina, vamos a hablar de lo que son los rivales de la Copa del Mundo, porque hoy se dieron a conocer ya quiénes serán los equipos que enfrentará Argentina y en qué fecha, así que si bien falta mucho todavía, será un torneo durísimo, ya lo prevemos desde ahora. Sí, encima competiciones, vienen competiciones tras otra, no claro. Para nunca. Cuando se está jugando la Liga Mundial ya se están dando los sorteos y se dieron a conocer los rivales de Argentina para la Copa del Mundo. Claro, hablamos primero de los rivales de esta primera ronda. Sí, sí. En la primera ronda Argentina comparte Grupo B, si no estoy equivocado. Claro. Junto a equipos complicadísimos porque está Polonia, Rusia, Venezuela, Irán y un clasificado de África que todavía no se sabe. En principio el de África seguro sería un equipo claramente a vencer en esta primera ronda. También Venezuela, uh-huh. Polonia y Rusia, dos rivales durísimos al igual que Irán. Así que serán seguramente Polonia, Rusia e Irán los partidos más duros del torneo. Venezuela, un rival al que se le puede ganar, y seguramente el de África también, que está un escalón por abajo de Argentina. Y la Copa del Mundo siempre, básicamente, son así de complicadas porque están los mejores equipos. Claro. No es de sorpresa tener a Rusia y Polonia, porque ya ha pasado de tener equipos muy complicados. Claro, exacto. Y bueno, sí, es un torneo muy interesante porque es una Copa del Mundo, obvio, y es importante ya que se haya hecho conocer, porque también está bueno que el técnico Velasco vaya viendo también el juego de cada equipo, más allá de que ya lo conoce, ya lo tiene visto claro. Desde hace mucho tiempo a todos los equipos, pero ya por lo menos sabe más o menos cómo poder, la estrategia o la forma de poder ganarle equipo como Rusia o Polonia, que son totalmente muy difíciles de ganar. Y todavía faltan que se clasifiquen dos equipos, los dos de la Asociación Africana, y los que ya están clasificados son Argentina, Venezuela, Australia, Irán, Japón, Canadá, Estados Unidos, Italia, Polonia y Rusia. La verdad que rivales durísimos para lo que será esta Copa del Mundo de Argentina, que se desarrollará en Japón, así que se comenzará el 8 de septiembre, falta muchísimo, 76 días si no me equivoco, sí. Según lo que nos marca la página oficial del torneo. Así que un torneo que será durísimo para Argentina, con rivales de primerísimo nivel. Sí, está bueno igual Argentina que pueda tener ese roce con equipo de primer nivel. Claro. Más allá que lo está haciendo últimamente, también la World League le da la posibilidad de jugar con equipos que son muy buenos y enfrentarse con jugadores que son mundialmente conocidos. Claro. y ha demostrado muy buen nivel por ahora Argentina, así que tranquilamente, más allá de las potencias que pueda ser Polonia y Rusia, claro, Argentina le puede dar pelea y le puede ganar también algún partido. Y recordemos que lo otorga también clasificación en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, algo también muy importante porque es a lo que aspira Argentina. Sí, obviamente los Juegos Olímpicos son los más importantes para, claro, el seleccionado, y te da esa posibilidad de poder clasificar, así que la importancia van a estar en la Copa del Mundo. Argentina irá con los mejores jugadores seguramente, claro. Tiene también, como decíamos hoy al principio del programa, tiene recambio, tiene variantes para jugar, y eso es también importante porque es un torneo desgastante en un año que es con mucha competencia, claro, así que Argentina tiene que estar muy preparada para competir. Y pasamos también a lo que serán los rivales en la Copa del Mundo de la selección femenina de las Panteras, porque también se dieron a conocer un torneo que arranca antes, la Copa del Mundo Femenina. Se trata del 26 de agosto hasta el 6 de septiembre se extenderá, y Argentina también ya conoce los rivales para esta primera ronda. También unos rivales, como decíamos, durísimos. Que ya conoce alguno porque también lo ha enfrentado, claro, en estos días. En estos días. Exacto. Argentina está en el grupo A con Japón, República Dominicana, que jugó en la semifinal. Exacto. Que le pudo ganar un set. Rusia, Kenia y Cuba, que le ganó también por el tercer puesto. Así que seguramente también apuntando a ganarle a Cuba, a hacerle un buen partido a República Dominicana. Y bueno, después tres rivales muy duros, pero bueno, Argentina sabe que en este torneo es como uno de los equipos más débiles, podríamos decir, porque no está a primer nivel mundial. Le va a costar, pero hay que pensar en los procesos largos. Argentina, claro, ha mejorado mucho en estos años, como decíamos hoy. En estos últimos años pudo quedarse con la medalla de bronce de las Copas Panamericanas, tanto 2008, 2013 y ahora 2015. Claro. Y estos roces con equipos tan importantes está bueno porque quizás les puede ganar algún set o poder dar la sorpresa, ¿no? Aunque también sea un partido, es muy interesante. Ya jugó muy bueno, muy bien con República Dominicana, en muy buen nivel, le pudo dar, claro, pelea más allá, lo ha hecho muy parejo, más allá del resultado. Así que obviamente que para la Argentina el gran objetivo de las Panteras es clasificar a los Juegos Olímpicos. Así es, y los 12 equipos que ya están confirmados en esta Copa del Mundo Femenina, que se jugará en Japón a partir del 22 de agosto, son Argelia y Kenia por la Confederación Africana, Argentina y Perú por la Sudamericana, torneo que se disputó aquí en Comodoro Rivadavia, China, Japón y Corea por la parte asiática, por Norseca, Cuba, República Dominicana y Estados Unidos, y Rusia y Serbia, los dos equipos de la Confederación Europea de Vole. Sí, no hubo sorpresa en las clasificaciones, básicamente. En todas las confederaciones están clasificados los mejores equipos, claro, tanto como la Confederación de Norseca, Cuba, República Dominicana y Estados Unidos. Era obvio que van a clasificar porque son equipos totalmente muy buenos. Así que va a ser un mundial muy difícil, muy, claro. Argentina, más que nada, es bueno para Argentina para obtener ese roce con equipos que son totalmente potencias mundiales, y le viene bien para prepararse los Juegos Olímpicos y prepararse también para todas las competiciones que tiene durante el año. Así es, Enzo. Y cerramos de esta manera con la información de lo que será Argentina en la Copa del Mundo, que si bien falta bastante, ya conocemos por lo menos los rivales. Y vamos a hablar ahora de lo que serán las selecciones de base de Argentina. Y hablamos en principio de la selección masculina sub-19, porque Argentina va a ser local en el Mundial y ya nos viene el sorteo. Sí, un equipo que ya viene a ser campeón en 2014 por el sudamericano. Claro. Así que creo que se van a dar acá, por lo menos en Argentina, en Corrientes y Chaco, ¿puede ser? Chaco y Corrientes se va a jugar el Mundial, exactamente. A partir del 14 de agosto y hasta el 20, así que un lindo torneo. Lindo torneo que le viene bien para saber cómo están los chicos, ¿no? Lo, claro, mundial. Argentina ha hecho muchos méritos para estar en esta Copa del Mundo. Se ve bien también el equipo para competir. También, sí. Así que, bueno, va a ser muy entretenido para también los jugadores que puedan aspirar a estar en la selección mayor. Claro, y mañana se estará realizando el sorteo en Chaco de cara a lo que será este Mundial Masculino Sub-19 que se jugará en Chaco y Corrientes, como decíamos. Ya están los 20 equipos confirmados. Argentina, obviamente por ser local, es uno de los que jugará. También Brasil y Chile, los equipos por parte de la Federación Sudamericana. Como decía Censo, Argentina viene de ser campeón sudamericano en 2014 de la categoría, así que seguramente será uno de los candidatos al título que en 2013 se lo llevó Rusia. Así que será un torneo difícil, pero Argentina como local tendrá más chances, imagino yo. Sí, y además es interesante porque a nivel sub-20 quizás Argentina puede colocarse como una potencia. Y son todo equipo que se viene armando para también estar en el seleccionado mayor. Claro. Así que también va a ser interesante si Argentina con estos jugadores puede aspirar también a un seleccionado mayor con otras prioridades. Claro. Que lo está haciendo últimamente, ha mejorado mucho en los rankings de todas las competiciones, ha mejorado un montón las posiciones. Así que va a ser un torneo muy interesante como para ver. Así es, y la selección menor que estuvo en San Luis realizando la concentración que ya finalizó. Y como decíamos, ya están los 20 equipos que participarán. Argentina, Brasil y Chile por parte de Sudamérica. Por Europa, Bélgica, Bulgaria, Francia, Alemania, Italia, Polonia, Turquía y Rusia. Por Asia estarán China, Taipei, la verdad bastante sorprendente. Sí. Irán y Japón. Egipto será el representante africano. Y por la parte de Norseca, Cuba, México, Puerto Rico y Estados Unidos. Seguramente en Chaco y Corrientes estarán todos muy expectantes a lo que será este torneo porque tendrá equipos muy interesantes. Sí, equipos muy interesantes que son potencia también a nivel mundial. Y yo no sé si no tengo recuerdo, pero Argentina no ganó nunca la Copa del Mundo en sub-20. En sub-19. Sub-19, perdón. Claro, así que bueno, irá por el título, algo que la verdad sería histórico porque sería muy bueno para Argentina poder quedarse con un título. Sí, un título importante porque, como decíamos, muchos de estos jugadores quizás aspiran para estar en el seleccionado mayor. Y son competencia más allá que son sub-19, que quizás alguno no le daría la importancia como le dar al seleccionado mayor. Son interesantes como para saber el futuro que nos viene para el equipo y para el seleccionado, y competir con equipos como Rusia, Polonia, Italia, que son equipos muy buenos, que quizá también tienen algunos jugadores que van a aspirar al seleccionado mayor y que lleguen. Competir con ellos también te da un roce diferente con jugadores que quizá después ya lo vas a conocer en el futuro. Y hablando de la selección mayor, ya está en Argentina, están entrenando, así que se preparan para lo que será este fin de semana, el durísimo weekend ante Canadá. Partido durísimo y que tendrás toda la información en nuestro Twitter en @bolesi31 con el punto a punto de los partidos y también lo que dejan y la previa también de cada uno. En nuestra web también la información en bolesi31.com.ar, en nuestro Facebook bolesi31. Enzo, se nos hizo la hora ya a las 6 de la tarde, nos tenemos que despedir. Sí, así que lo más importante para este fin de semana, para quien quieran seguir, es justamente el quinto weekend que se va a disputar. Argentina contra Canadá en la Matanza, partido fundamental porque Argentina, para estar muy tranquilo, tendría que ganar los dos partidos. Así exacto. Que con mucha información y competiciones con este fin de semana que se nos viene. Nos despedimos, esto fue Bolesi31, un abrazo grande, Enzo. Nos encontramos nuevamente el próximo martes. Demian en la operación técnica, Sergio Pomares en la producción. Esto fue Bolesi31, nos reencontramos el próximo martes. Escucha esta canción. Si te vas, no voy a llorar. Sabes mejor, no queda otra que la separación. Si te llevas la cama, chuchi. por la sombra y cerra bien el portón. FM 106.3. Gracias.